www.radiobocina.com. Estás en línea. La bocina acústica se inventó en Francia en 1688 y servía solo para la casa. Después se introdujo en Alemania y se la aplicó en la música. La bocina es utilizada en barcos, trenes, motocicletas, bicicletas y en la radio. ¿Cómo? ¿En la radio? Muy buenas tardes a toda la gente que sintoniza radiobocina.com. Esto es Bocineros al Aire en este día miércoles 8 de octubre. ¿Cómo le va, Milka? Bien, bien, bien. Hable bien el micrófono, si no, no la escucho. ¿Ahora sí? Ahora sí, la escucho perfectamente. A ver, ¿cómo le va? ¿Qué le pareció esta media jornada? ¿Con calor, sin calor? Demasiada calor. Acá en Santa Cruz, donde estamos transmitiendo, no es transmitiendo, es transmitiendo. Estamos, ¿y por qué está con el chico? ¿Ves que no es bonito? ¿Ves que no es bonito? Pero usted está... Yo por lo menos lo guardo acá, así como cuando uno pichea coca. Ay, guacala. Ahí, y no, como que guacala es parte de la cultura boliviana. Pero no me gusta a mí, pues, porque huele hedionda la boca. ¿Usted ha picheado alguna vez? No, pero entonces, mi abuelo... Entonces, pero, ¿cuáles son los motivos por el cual alguien pichea? No sabo. Cuando entra a la universidad se va a dar cuenta. Lo va a hacer todos los días de su vida. Durante los próximos 8 años que esté en la universidad lo va a hacer. Ya. Así que no diga eso, por favor. Ya he pichado algo. Ya. Bueno, hoy vamos a tener de todo un poco. Quien te habla, Javier Osinaga. Vamos a estar con mucha información. Hoy, oh sí, oh Dios, creo que el cielo abrió sus puertas y me escuchó. ¿Por qué? Tuve una revelación. ¿Cuál fue? ¿Qué pasó? No sé. Periodista virtual, mandaron sus notas. Dios, mandaron sus notas a la radio. Hola, mamá, un aplauso. Bigote. Así que vamos a tener información de todo Bolivia, de todo Bolivia. Así que cheque más adelante en el siguiente bloque. Vamos a... Se traba la lengua. Sí, siempre. Vamos a iniciar en el segundo bloque con La Bocina Informa, informando acerca de todo lo que pasa con los periodistas virtuales de todo Bolivia. Nos tienen información interesante. Qué bien. Vamos a escuchar algo de AA, que es lo que vas a escuchar el día de mañana aquí en la Radio Bocina. Escuchamos a alguien que está totalmente desubicado. Esperemos que los chicos igual los desubiquen el día de mañana con sus preguntas desubicadas. Pero bueno, escuchamos a AA, esto es Desubicado. No sé que no he vivido, que me he perdido, porque estoy muy mal. Hago lo que quiera y sigo siendo igual. Mientras por donde camino, todos van al ritmo apuntándose. Y yo en medio sin poderlo entender. ¿Qué es lo que puedo hacer? Para que me puedan entender. No sé. Hoy me bautizaron, me llamo Desubicado. ¿Qué es lo que puedo hacer? Para que me puedan entender. No lo sé. Hoy me bautizaron, me llamo Desubicado. Okay. No sé por qué no puedo hacer lo que toditos hacen. No sé por qué no puedo hablar ese lenguaje. Yo sé que muchos hablan con L al fin y al medio. Pero yo no tengo más remedio. No sé por qué no hablo de todas esas cosas que más perreo, maleanteo y que con eso gozan. No sé por qué no cuelgan mi petróleo ni diamantes. Y sé que soy tan mal, tan desubicado. No sé, aunque ya todo parece algo obligado. No puedo encajar, no puedo copiar y pegar. Oh no, no, no, no, no puedo ser uno más. Más no sé por qué no soy como realmente debe ser. No me gustan las gatas, prefiero una mujer. No desarrollé aún el sentido sofilista. Y el cherry del helado es que no soy ni masoquista. ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Qué? Pa' que me puedan entender. No sé. Hoy me bautizaron, me llamó ¿qué? Desubicado. ¿Qué es lo que puedo hacer? Pa' que me puedan entender. No lo sé. Hoy me bautizaron, me llamó desubicado. Okay. Y no sé qué es lo que pasa en mi cabeza, está al revés. Podría pintarme negro y dejar mi pelo crecer. Sin embargo, sigo enamorado de este bendito ritmo. Al cual los de negrito abuchean con cinismo. Apalean como manifestación de izquierdita mientras mandan a la todo como terrorista. Para luego de sembrar más odio y discriminación, terminan diciendo muchas gracias por llamar. Y no generalizo y menos me hago el pendejo. Si sé que el problemita es que no usamos el espejo. Y en vez de estar buscando a este mundo solución, es más fácil el culpar a otros por la situación. Pero bueno, ¿qué importa si soy o no tu tipo? Quiero rimar un poco, no ser estereotipo. Y por eso prefiero ser más que nadie como yo. Y no otro humorista fingiendo ser un dios. ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Qué? Pa' que me puedan entender. No sé. Hoy me bautizaron, me llamó ¿qué? Desubicado. ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Qué? Pa' que me puedan entender. No lo sé. Hoy me bautizaron, me llamó desubicado. La Bocina Informa, espacio de información y hechos noticiosos. La noticia desde nuestra visión. La Bocina Informa. Bueno, estamos en nuestro bloque La Bocina Informa, donde te vamos a presentar toda la información que ocurre en todo Bolivia a manos de nuestros periodistas virtuales. Si vos estás, que estás escuchando en tu casa, en tu oficina, en tu smartphone, en donde sea que estés, a través de cualquier dispositivo móvil que tengas o a través de tu computadora en tu casa, La Bocina Informa, está loco, che. Los periodistas virtuales es un proyecto a nivel nacional que se los está capacitando en el área de periodismo ciudadano. Así que a estos periodistas de todo Bolivia se les ha dado un smartphone para que ellos puedan... Un Huawei. Le han dado un Huawei, o sea, un smartphone para que puedan cubrir las diferentes noticias que no son cubiertas o no son visibilizadas por los medios de comunicación tradicionales. Es así... que tenemos la primera noticia, mi querida Milka. ¿Quién es? Así es. ¿Cómo es? Cuéntemela, a ver. A ver, espere. Voy a revisar. A ver, apura su chanchulla, a ver. Dios, por Dios. Ya, a ver. Mi chanchulla se fue. A ver, dígame, ¿quién hace la nota y de qué parte de Bolivia hace? ¿De qué parte de Bolivia es? ¿Y cuál es la nota? A ver. Es de nuestra compañera Sandy Guillén. ¿De dónde? Del Bloque Sur. ¿De qué parte del Bloque Sur? No me acuerdo. Cochabamba. Perdón. De Radio Cepha. La compañera, por si acaso, es periodista de Radio Cepha. De Cochabamba. No había escuchado esa radio. Nueva para mí. Ya. ¿Qué nos trae de nuevo nuestra amiga de Cochabamba, Sandy Guillén? A ver. Sandy Guillén. Guillén o como se sea ya. ¡Ay, qué malo! Ella estuvo cubriendo una nota donde 54 jóvenes de indígenas de toda parte de Bolivia, de todos los municipios, están profesionalizándose en el ámbito del tema de gestión de desarrollo. Para eso, el licenciado Elmer Aguilar, director de comunicación, nos da una pauta de lo que es. Claro, no, nos va a explicar más acerca de estos cursos que se les están dando a los compañeros jóvenes indígenas originarios y campesinos. Ok, vamos a escuchar la nota. No, pero bueno, ya vamos a escuchar la nota. La Red Nacional de Periodistas Virtuales, informarles que 54 jóvenes indígenas, originarios y campesinos de diferentes municipios de Bolivia se encuentran profesionalizando en el tema de gestión de desarrollo endógeno y agroecología, y para ello tenemos, pues, para ampliar nuestra información, al licenciado Elmer Aguilar, que es parte de lo que es la Dirección de Comunicación de Agruco, que es el Centro de Agroecología de la Universidad Mayor de San Simón. Muy buenos días, Elmer, coméntanos un poquito acerca de este programa. Bien, este programa, como decía Sandy, está profesionalizando a diversos jóvenes, a hombres y mujeres de diferentes municipios de Bolivia, los cuales están cursando o son parte más bien de la licenciatura en gestión del desarrollo endógeno y agroecología, que a su vez es parte de la Universidad Mayor de San Simón, de su unidad desconcentrada, en realidad, de su unidad desconcentrada San Simón Andina. Estos jóvenes están cursando esta licenciatura que tiene una característica diferente a las otras licenciaturas que oferta la Universidad de San Simón, porque es modular, se realiza además en los diferentes municipios de los estudiantes, y además busca principalmente encarar metodológicamente, encarar la formación desde una perspectiva de diálogo de saberes, interculturalidad y transdisciplinaridad. Elmer, ¿por qué es tan importante de que podamos realizar esta desconcentración universitaria para que así también nuestros jóvenes de las comunidades indígenas también se puedan profesionalizar? Sí, la Universidad Mayor de San Simón, a través de sus diferentes unidades desconcentradas, lo que busca es tener una mayor cobertura y poder llevar la universidad a los diferentes municipios, ¿no? Es ya dejar este centralismo que de alguna manera marcaba a la universidad, pero por decisión política universitaria, actualmente San Simón cuenta con 4 unidades desconcentradas, que precisamente esta licenciatura es parte de la unidad desconcentrada de San Simón Andina, ¿no? La idea es alcanzar y tener cobertura en los en mayores espacios y poder llevar la universidad a donde realmente está el pueblo. Gracias, Elmer, y de esa forma pues informó Sandy Guillén desde Cochabamba, Radio CEPJA 90.1 FM para la Red Nacional de Periodistas Virtuales. Bueno, ahí estábamos escuchando el bravo. Ahí estábamos escuchando la nota que nos hizo nuestra amiga. ¿Quién nos estaba haciendo la nota? Sandy Guillén. Interesante que forme parte de la universidad esta iniciativa de poder... ¿Usted cómo la ve eso, Milka? De agarrar... que las universidades públicas no se queden solamente acá en la ciudad, sino que vayan incluso a las comunidades y puedan ejercer ahí su educación, ¿no? El Cochabamba con la San Simón se está dando, eso es muy bueno. Eso es muy bueno y es de aplaudir. Así que a nuestra compañera Sandy, muy buen trabajo, excelente. Igual super, ahí estaba reportando para Radio CEPJA y también excelente. Para nosotros, bien. Así que vamos a escuchar más noticias. No hay noticias. Estoy buscando. Lo siento. Ya, mientras tanto, vamos a escuchar algo de música. A ver, vamos a escuchar algo de música. A ver, póngame cualquier cosa que encuentre. Ya, ahorita, primero. Bueno, este es nuestro bloque de La Bocina Informa, donde vamos a informar acerca de todo lo que pasa en todo Bolivia con la información a primera mano que nos traen nuestros compañeros de periodista virtual a nivel nacional. No me escojan nada, póngame lo que pille. Bueno, saludamos a toda la gente que todos los días nos chequean a partir de las 4 de la tarde en esto que es Bocineros al Aire. ¿Qué vamos a escuchar, Mirka? Artillería ya. Pesada, eso. Ya, eso es Control Machete. Así que están todos invitados. Escuche, Vamos. Me arrullacho inconsciente en mi vientre. Los segundos pasados, cargados, tatuados en mi espalda, empapados, aunados a espasmos de llanto y de risa. He andado sin pausa, sin prisa, así de lento el momento. Y no termina así de lento, cruzando entre las espinas. Dime qué se siente, dime qué se siente, dime qué se siente el sudor en la frente. Dime qué se siente, dime si presientes, dime qué se siente el sudor en la frente. Sí, señor. Sí, señor. Al sistema y toma mi cuerpo, lo hace flotar, respirar y tranquilo. Estoy en el sitio como para ir a sembrar un poco y después recogerlo poco a poco, llevarlo a mi bodega y ver lo que me interesa, lo bueno, lo malo, lo que compré la vez pasada. Viene el que ausenta la mantiene. Espesa. Viene, viento, caricias, levedad y sabor, fuego, sonrisa, realidad y dolor. Sí, señor. www.radiobocina.com. Estás en línea. Estar. oír, tan claro como el agua. El pájaro canta hasta morir, su melodía sin fin. Como esas cosas glucosas que hay en tu casa, que nunca puede llenar tu vacío existencial. Qué ironía del destino es haber nacido con alas y mirar el cielo desde ahí, una tortura cruel. Hay una espina clavada profundo en mi ser, en mi costado izquierdo, ahí a donde late mi fe. Solo duele cuando río, como indicándome que nunca seremos libres mientras que no lo sea él. ¿Qué nos hace creernos tan importantes? Como si el ser humano fuese lo único esencial, un capricho egoísta y ya justificamos la causa, la desgracia de un pobre animal, tu pobre felicidad. Hay una espina clavada profundo en mi ser, en mi costado izquierdo, ahí a donde la gente solo duele cuando río, como indicándome que nunca seremos libres mientras que no lo sea. Espina clavada profundo en mi ser, en mi costado izquierdo, ahí a donde late mi fe. Solo duele cuando río, como indicándome que nunca seremos libres mientras que no lo sea. Calendario por el día de hoy. se ha hecho un comunicado público para que medios de comunicación suspendan su publicidad política a partir de las 0 horas del jueves. Entonces, hasta las 24 horas de hoy no más tiene para difundir, y a partir de eso se ha hecho conocer que el medio que difunda propaganda política electoral va a tener obviamente la multa por los minutos difundidos, pero lo más complicado sería la multa que implica la inhabilitación del medio para los siguientes 2 procesos electorales en todo tipo de consultaciones de propaganda electoral. Coméntenos en el material ya de escritorio que necesitan todas las mesas de sufragio, ¿ya se ha habilitado para las cantones, secciones, provincias? Así es, tenemos en todo el departamento 600 recintos electorales habilitados, se está despachando el material el día de hoy a los lugares que tienen mayor lejanía, digamos, hacia el departamento, norte, extremo y sur, oeste de Potosí. ¿No han tenido ningún tropiezo, ningún problema? No, ningún problema, todo está marchando relativamente normal. Tenemos 34 comisiones, cada una con su respectivo vehículo que está llevando el material. Hoy día salen a los lugares lejanos, mañana a los lugares intermedios. Ya vamos a cubrir con ello para todas las mesas de sufragio las 410.000 papeletas que tenemos para todo el departamento, para cada uno de los votantes traigan garantizadas que van a llegar a su destino respectivo. Obviamente el material se va a entregar primeramente a los voluntarios. Los voluntarios van a tener el material ya en Chernobyl mañana pasado, y a partir de ello también ya los jurados electorales recibirán el día domingo 6 de la mañana para distribuir a sus electores. Este es el despacho desde Potosí para Periodistas Virtuales. Bueno, así que ya está todo listo en Potosí para votar este día domingo 12 de octubre. ¿Usted ya está lista para votar, Milka? Sí. ¿Por quién va a votar usted? Blanco, nulo, no sé todavía. ¿Le va a sacar una selfie a su papeleta de votación? Sí, sí la voy a sacar. ¿Pero tiene miedo de que la multen? No. Ojo que acá en noviembre usted ya va a empezar a cobrar cheques ya. Necesita, sí o sí, necesita sí, que esté multada, sé. Ya, sí. Ok, ahí estaba la información desde Potosí, así que viene a nuestra compañera de periodista virtual en Potosí. En Potosí. Vamos a escuchar más notas de dónde y quién la espero reporta. Espero, cachito, a ver, que la a ver. Ponga del comienzo, porque estaba escuchando. Ya, ok. Ok, ya. ¿Quién manda la nota? ¿De dónde? Nuestro periodista virtual, igual del bloque sur, de la ciudad de Tarija, Joel Vela Mercado, le hace una entrevista a Pamela Villegas, que es vocera del programa Variedad 50-50, donde ellas tienen una iniciativa que dice Elecciones Igualitarias Ahora. Vamos a escuchar sobre de qué se trata. Muy buenos días, estamos para Periódico Virtuales de Tarija. Con Pamela Villegas, quien es vocera del programa Paridad 50-50, elecciones igualitarias ahora, ¿no? Muy buenos días, Pamela. A ver, coméntanos un poco más acerca del proyecto, qué expectativas han tenido. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista y también poder comentarte, Joel, y a toda la audiencia, de que pues esta campaña que se ha denominado 50-50 paridades ahora hace notar de que realmente la población femenina está más interiorizada en lo que es la participación política, no solamente lo que es la participación política, lo que se quiere es lograr la emancipación política de las mujeres, que las mujeres estén presentes no solamente como relleno político o como un adorno dentro de las planchas en las cuales se van a elegir ese 12 de octubre, sino que también lo que se quiere es de que las mujeres estén agendadas políticamente a nivel departamental y a nivel nacional. Es por eso que esta campaña ha lanzado ciertos mecanismos para que las agrupaciones y partidos políticos puedan tomar en cuenta la participación de las mujeres, pero no con esa mirada de solamente rellenos de espacios o de adornos, o como algunos nos han llamado floreros de los partidos políticos, que solamente estamos yendo a adornar las listas. No es lo que se quiere con esta campaña, lo que se quiere es que la mujer participe plenamente en las decisiones, participe en las actividades políticas, se desempeñe en sus funciones como mujer, desempeñe sus funciones como una persona que toma decisiones por sí sola, que aporta. Si bien es cierto que se quiere incluir a la mujer dentro de todos estos niveles de toma de decisión, también es importante reconocer que la mujer ha tenido muchas trabas, no solamente en la parte política, sino que también tiene que cumplir diversos roles, ¿no es cierto? Y bueno, pues esta campaña nos ha demostrado de que más del 52% que nosotros, o sea, nosotros esperábamos, la verdad esperamos un 40% de participación política dentro de las agrupaciones, ¿no? Pero nos ha satisfacido, o sea, en gran manera, de que hemos superado este 40% y hemos llegado al 52% en las primeras listas de representación de los partidos políticos. Posteriormente a esto, han habido algunos... Bueno, ahí estaba reportando Joel o Joel. Joel. Joel desde Tarija. Sí es. Así es. Así es que se está realizando esta campaña que tuvo buenos resultados. El 50-50 se llamaba el... Así es, 50-50 ahora. ¿Usted ve que es importante la participación y la incidencia política en los partidos políticos de las mujeres, Milka? Yo creo que sí, porque tenemos otra clase de pensamientos, se podría decir. Ya. Porque hay dos partidos políticos que solamente tienen de candidatas para vicepresididenta a mujeres, que es el de caso de Partido Demócrata Cristiano. Cristiano y el Movimiento Sin Miedo, con Adriana Gil. Excelente. Son las dos únicas mujeres vicepresidentas. Y las otras son hombres que creo que son machistas porque tienen más hombres en su... ¿Cómo se le llama eso? Que esto es nuevo para mí. Ya, en sus partidos. Eso, tienen más hombres que mujeres. Al cambio, en esos dos partidos tienen en la cabeza a dos mujeres. Okay. Dos mujeres que saben lo que quieren, que... quieren llegar a algo por mujeres también. Ok, entonces positiva la respuesta que hay, la movilización que hubo y que va a haber, yo supongo, después de las elecciones, sobre que la participación de las mujeres en el ámbito político sea más fuerte, sea más tangible y sea de incidencia. Así es. Bueno, para ser la primera vez yo creo que salió bien. Sí. Bien, sí, así que a los compañeros de Periodista Virtual sigan enviando sus notas. ¿Qué tenemos? Va a entrar música, creo que se llama eso. Ah, ya, ok. Entonces a los periodistas virtuales, que espero que estén escuchando la radio, están saliendo sus notas, o sea, no están trabajando a la nada. A la nada. Esperamos sus notas para el día de mañana, para nuestro bloque de La Bocina Informa, que La Bocina Informa es su bloque de así periodista es. Virtual, sí, sobre es. Todas sus notas y las entrevistas que tengan, sobre entrevistas de opinión, sobre unos temas, temáticas, mejor dicho, de sus entrevistas. Se va a abrir un nuevo bloque aquí en un microprograma, mejor dicho, acá en la Radio Bocina, donde todas sus notas, así tal y ustedes como las hicieron, van a salir aquí en la Radio Bocina, ¿ok? Ok. Okay, esto fue todo en La Bocina Informa. Bocineros al aire, termina más tarde. Vamos con un tema musical. Esto fue todo aquí en La Bocina Informa. Redamonzón y Cordera también matan por amor. satisfacción. Hoy nos espera el mundo entero. No es para menos la corazón. Brota el encanto del suelo argento. Y no me vengan con cuentos chinos, que eche corazón de Favaloro. De neonazis a la agonía, oscilar nuestra historia. Podemos ser lo mejor o también lo peor, con la misma facilidad. La argentinidad al palo, la argentinidad al palo. Fusindo capacita a niños, jóvenes y adultos para que sean integrados en lo familiar, escolar y laboral, brindándoles talleres ocupacionales de cerámica, bisutería, cocina y panadería. Así los jóvenes puedan salir adelante para enfrentar el mundo por sí solos. La Fundación busca acabar con la discriminación y convoca a hacer conciencia de que el síndrome de Down no nos hace diferente. Fusindo, un ejemplo de la educación diferenciada. www.radiobocina.com. Estás en línea. Bueno, continuamos con más de Focineros al Aire a través de www.radiobocina.com. hacer un ejercicio de relajación. A ver, póngame una cama musical de relajación. ¿Cuál quiere? No sé la que pille, a ver. Aquí hay varias opcionales, dice. Ah, no, esas no son de relajación. Mejor para... Una. Para que la gente se concentre mejor en sus casas, vamos a cortar la cama. Ok, cortamos la cama. Ahora quiero que la gente... Lo voy a hipnotizar. Por favor, cierren sus ojos. A ver, usted, Mirka, igual, cierre sus ojos. Ojo que no le voy a robar nada. Ok, no le voy a robar. Cierre sus ojos. Ahora déjese llevar por mi voz. E imagínese, usted igual que está en su casa, imagínese lo que voy a relatarles en este momento. ¿Ok? Un día Mirka Sánchez estaba caminando por las calles del Plan 3000 con su particular caos vehicular. Estaba de ida caminando cuando de repente chun chun chun chun se le hacía tarde para comprar su mocochinchi a las 4 de la tarde. Así que empezó a correr. Y el caos vehicular hacían que su llegada no sea rápida. Increíble, ¿no? ¿Qué se ríe? A ver. ¿Por qué se ríe? A ver, Mirka. ¿Por qué? A ver, dígame, ¿cuál es la risa? ¿No relato bien? ¿No sirvo como narrador de una radionovela? No es eso. Entonces, sino, ¿por qué siempre me mete a mí? Porque usted es la protagonista de acá de Radio Bocina. Ah, ya. Claro. Se imaginó, se a través del sonido pudo realizarse imágenes visuales en su cabeza. ¿Sí? O sea, ustedes caminando por la... Pues eso es lo que se está llevando a cabo. Bueno, hay un proyecto que han pensado, no vamos a poner la cama. Ya. Han pensado en incluir a gente con discapacidades diferentes en el tema audiovisual. Por ejemplo, hay un ciclo de cines para ciegos que llega a Santa Cruz. ¿En serio? En serio, es por eso que le hacía cerrar los ojitos y que escuche mi relato y se imagine en su cabecita la Ellos historia. Deben tener más imaginación que nosotros. Imagínese, o sea, yo me recuerdo hace aproximadamente 5 años atrás, fue un encuentro de comunicadores a nivel nacional y habían chicos que hacían producción radiofónica, ciegos. ¿En serio? Y vos escuchabas sus programas de radio que ellos hacían. O sea, lo que yo hago es un piojo tuerto, che. O sea, tenía una creatividad y eran jóvenes de 15, 16 años que hacían radio. Increíble. Debe ser, ellos deben de tener más imaginación que todas las personas que vemos, que tenemos el sentido de la vista. Que ellos no pueden ver, pero tienen sus manos para tocar, imaginarse cómo es la persona y mediante el oído pueden saber qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo. Se pueden imaginar un montón de cosas. Son súper ellos. Entonces, se aplaude esta iniciativa que se está realizando aquí en Santa Cruz, el primer miniciclo de cine boliviano adaptado para personas con discapacidades visual. Francesco Díaz Mariscal llega a Santa Cruz los días 14, 21 y 28 de octubre a las 7 de la noche en las salas de proyección del Centro Boliviano Americano. Y vos te puedes preguntar, y la gente igual se preguntará, ¿cómo puede hacer un ciego para poder disfrutar de una película? Es la incógnita. Pues hay la respuesta. Para esto, el equipo de ingenieros de sonido de la productora de audio SCAT utilizó la técnica de audiodescripción, que consiste en retratar el filme de manera objetiva entre los intervalos de diálogo, con el objetivo de integrar a las personas con discapacidades distintas, los creadores del proyecto, Fabiola Chávez, Saulo Carranza y Lluvia Bustos, eligieron tres películas nacionales: El día que murió el silencio, de Paolo Agassi, American Visa, de Juan Carlos Valdivia, y Cuestión de Fe, de Marcos Loaiza. Si deseas entender mejor en qué consiste la Tiflocine, que es el cine para ciegos, hay que ver esta película, es decir, cerrar los ojos e imagina cada una de las escenas de la película El día que murió el silencio. Ahora, tal vez ustedes en sus casas igual se preguntarán, ¿cuál es la diferencia entre el tiflocine y un relato de novela? Pues en una audionovela, el narrador relata la historia y contagia emoción al espectador. Mientras que en una película para ciegos, transforma las imágenes a una narración, tal y como puedes apreciar en la siguiente escena y filme de American Visa. Las películas adaptadas han sido exhibidas en Cochabamba y La Paz y hoy en este mes se realizan en Santa Cruz. En otros países, las salas de cines adaptadas para personas no videntes cuentan con audífonos inalámbricos para escuchar al narrador por un oído y por el otro la mezcla completa de la película. En Bolivia no se tiene registrada ninguna obra audiovisual con estas características, según archivos de la Cinemateca Boliviana. No solo se debe realizar una integración del no vidente a la sociedad, sino también de la sociedad a los no videntes, afirmó el director nacional del Instituto Boliviano de la Ceguera, IBC. El ingreso para poder apreciar estas películas será de manera gratuita y cada proyección tendrá la visita de directores del cine nacional. El proyecto cuenta con el apoyo del Instituto Boliviano de la Ceguera, la productora de audio SCAT y la Cooperación Suiza en Bolivia, la Fundación Estás Vivo, la empresa Síntesis S.A. y el CBA y la aerolínea BOA. Los días que vas a poder chequear estas películas para la gente con discapacidades diferentes es el día que murió el silencio, será el martes 14 de octubre, Cuestión de Fe el martes 21 de octubre y American Visa el martes 28 de octubre. ¿Qué le parece la nota? Muy buena. Buenísima, ¿no? Buenísima, oye. Súper. Sería el experimento a ver así de cerrar los ojos y escuchar una... Yo, por ejemplo, para dormirme, coloco el televisor encendido y me imagino igual las escenas así. Por ejemplo, cuando... Un día me acuerdo cuando estaba de ida a Cochabamba para un evento que había, un encuentro de comunicadores a nivel Latinoamérica. Me estaba yendo de La Paz a Cochabamba. Recuerdo que yo agarré y en las flotas de doble piso, ¿no es? De dos pisos, me fui al primer asiento. Y lógicamente pusieron una película. Y la película, pero el televisor de la película estaba como a mi espalda, así. Pero, no podría mirar. Pero el parlante estaba en mi cabeza, así. Así que yo cerré los ojos y me lo imaginé todo. Toda la película me la imaginé. Estaba excelente la película. Y se ha creado películas en su cabeza mientras... Claro, duerme. Claro, pues, o sea, cuando el digamos, tipo... cuando usted está durmiendo y pone su televisor prendido y ya está medio durmiendo, ¿se imagina alguna película? ¿Usted mismo crea su película o no? Hay veces así cuando no puedo dormir, sí. Por ejemplo, yo no sé... Por ejemplo, en los tiempos cuando era músico, me imaginaba así en un concierto a full lleno, con luces, y escenarios y todo eso, y así me lo imaginaba así. Y así me dormía. Increíble. Por todo. Si acaso, ese puede ser un método igual de relajación. También, sí. Es buenísimo. Es como los que dicen, no puedes dormir con abejas, digamos. Ovejas, ¿sí? Ovejas. O pueden imaginarse... tocando un violín en su cabeza. Y es que yo eso hago. ¿Le gustan los violines? Sí, en parte sí. En parte sí. En parte sí. Bueno, señores, esto, bueno, se fue rápido, rápido la primera hora. Es porque los chicos del tímpano terminaron tarde. Mentira. A las en punto cuatro. Mentira. En puntingo terminaron. Mentira. Y la publicidad, bueno, el corte educativo dura casi 10, 15 minutos. Y lo hicimos en menos. Mentira, mentira. Cuatro en punto terminaron. Yo. Mentira. Cuando hay otro programa después del mío, 6 menos 10 hay que acabar. Menos cuarto hay que acabar el programa. Ya sabe, ya. Mentira. Ya sabe, Panoco. Bueno, vamos a nuestro corte educativo y enseguida retornamos con más información en Bocineros al Aire. Fusindo capacita a niños, jóvenes y adultos para que sean integrados en lo familiar, escolar y laboral, brindándoles talleres ocupacionales de cerámica, bisutería, cocina y panadería. Así los jóvenes puedan salir adelante para enfrentar el mundo por sí solos. La Fundación busca acabar con la discriminación y convoca a hacer conciencia de que el síndrome de Down no nos hace diferente. Fusindo, un ejemplo de la educación diferenciada. www.radiobocina.com. Estás en línea. Hola, soy Alejandro Apodaca, vocalista de AA, y los espero este 9 de octubre en el Tímpamo. Vamos a tener una entrevista totalmente imperdible, así que están todos invitados. Buenos días, compatriotas, este es un noticiero. No somos populares, pero sí somos sinceros. ¿Buscabas una alternativa? ¡Escucha Radio Bocina! Después de tanto buscar y escuchar, ha llegado el momento de conocer cuáles son las elegidas, las más solicitadas. Bienvenidos al ranking de las 5 más buscadas. Las 5 más buscadas. 2014. Un listado que promueve conocer qué tan mejores podemos ser. Con ustedes, Jules DJ y Jackie D. Con gran emoción queremos agradecerles por su atención en estos 20 capítulos del 2014. Arranca el último conteo del año, con la satisfacción de haber llegado a tu mente para juntos buscar un mundo mejor para todos. Puesto número 5. En el 5, como jóvenes tenemos el derecho de entretenernos y divertirnos. Los deportes, jugar, reír, ¡eso! ¡Pasar la re buena onda! Pero sin exagerar, todo tiene su espacio y forma. Y es una virtud encontrar la combinación perfecta, el equilibrio para caminar en este mundo tan complicado. Una forma divertida y al mismo tiempo propositiva de asumir los retos en nuestra sociedad es el arte. El arte de poder expresarnos. Puesto número 4. Un ejemplo son los Chicos Lanzarte, que en distintas partes de Bolivia realizan iniciativas súper interesantes. Escuchen estas tiernas palabras de Roxana. El arte, como dice, es un derecho. En allá en Tarabuco, nosotros antes de venir aquí a Lanzarte, hemos hecho un concurso de talentos y hemos llamado a las autoridades. Se han dado cuenta que nosotros los jóvenes también teníamos un mundo donde nosotros estábamos interpretando a ellos mismos, lo que ellos nos hacían y lo que nosotros sufríamos. El teatro, la danza, la pintura, el dibujo, el graffiti, el video, la escritura y otras expresiones artísticas pueden servirnos para aportar como jóvenes a la construcción de una sociedad mejor. No solo los jóvenes de Lanzarte, absolutamente todos podemos hacer cosas parecidas e incluso mejores. Lánzate, amigo, rompe el miedo, hay mundos por ver, abre los ojos bien. Puesto número 3. En las 5 más buscadas creemos que como jóvenes no solo tenemos derechos, sino también muchas obligaciones. Y al decir obligaciones, no nos referimos a cosas aburridas y cuadradas. Todo depende cómo lo veas y cómo lo afrontes. Preocuparte por tu entorno, por los demás, ponerle ganas a tu educación, ser mejores ciudadanos, tantos ejemplos que hay. Poder expresarnos y aportar a través de las artes es justamente una alternativa que da riendas sueltas a tu creatividad. Puesto número 2. Con las artes podemos expresar alegrías o preocupaciones. Podemos interpelar, decir lo que está bien y lo que está mal. Podemos comunicarnos. También puede educarnos, causar reflexión y alejarnos de los vicios. Las artes son instrumentos que aportan a la formación de mejores personas. Escuchen a Elisángela de Lanzarte la Paz. ¿Qué es el lanzarte para ti? Es un encuentro que me parece productivo porque se conoce a gente y se conoce la innovación del arte, ¿no? Cómo se está trabajando en Bolivia a través del arte. Me gustaría que esto se propague y llegara a grupos de incidencia directa, ¿no? Que no solo sea un grupo de gente que trabaja con arte y listo y se reduzca a eso, sino que llegue a otra parte de la sociedad que no está dentro de nuestro grupo, pero que sí puede estar. Puesto número uno. La práctica del arte fomenta nuestras habilidades y talentos. Autoridades, instituciones, organizaciones, profesores, padres y nosotros mismos debemos fomentar la práctica del arte en los niños y jóvenes. Así lo hace el programa Lanzarte. Escuchen a Martín Pérez, nuestro oyente número uno, en el encuentro Lanzarte que se realizó en Cochabamba. Que seamos diversos, ahí está la riqueza. Y lo que Lanzarte quiere hacer es sobre esa riqueza construir algo que nos una como comunidad. ¿Es el arte lo que nos une? Son nuestras ganas de no solamente protestar, sino contribuir a que en nuestros municipios hayan ciertas mejoras. Son nuestras ganas de que las mujeres no sufran más violencia, que hagamos algo para eso. Entonces, Lanzarte y este encuentro es un momento para volver a desafiar nuestra capacidad de crear cosas que nos unan. Y todos y todas estamos ante ese desafío. Y ese desafío también lo tenemos todos los ciudadanos. Así que no se olviden, todos tenemos derecho a la práctica del arte. A falta de medios, la creatividad es el mejor remedio. Piensa. ¿Qué opinas sobre la práctica del arte para expresarte y aportar? Estamos seguros que tus respuestas no solo se escucharán, sino también se podrán ver hoy y siempre. ¡Hasta cualquier momento! ¡Los queremos un montón! ¡Hasta pronto! ¡Cinco más buscadas! 2014, un listado que promueve conocer qué tan mejores podemos ser. Este es un espacio impulsado por Solidar Suiza AOS y el proyecto Lanzarte Bolivia. Sigue escuchando. Era un hombre violento. Es que las mujeres, pues, don Cipriano. Tenía un profundo desprecio por las mujeres. Lo único que tienen que hacer es encontrar marido y listo. Defendía el uso de la violencia en su hogar. Se parece lo más normal que los maridos les den palizas a las mujeres. Pero es normal, pues. Donde hay amor, hay golpes, ¿no ve? Hasta que la vida se encargó de devolverle el revés. ¿Qué le ha pasado? En el barrio le decía así. No se pierda ni un solo capítulo de la radionovela. El loco Aurelio. Una producción del PADEM con el apoyo de la Cooperación Suiza. Muy pronto, por esta emisora. No es gente. Música, información cultural, charlas, sin peros en la lengua, la trivia, Blandino, la voz sin informa y más. Escúchanos de lunes a viernes a partir de las 4 de la tarde, solo por radiobocina.com. www.radiobocina.com. Estás en línea. seguimos con más de Bocineros al Aire a través de www.radiobocina.com. Bueno, ya sabes que todos los días, de lunes a viernes, a partir de las 4 de la tarde, estamos aquí en Radio Bocina para hacer este programa, que es una revista informativa digital de lo que pasa en diferentes partes del mundo y, por supuesto, acá en Bolivia, a través de nuestro bloque de periodistas virtual. Chequeamos todo lo que pasa a nivel nacional. Ya sabes que puedes comunicarte con nosotros a través de nuestras líneas virtuales, tales como SOR, mejor dicho, como son, nuestra página web www.radiobocina.com. Ahí nos puedes escuchar también, les das radio clic en vivo y podés escuchar la radio en cualquier parte del mundo en la que te encuentres. También nos podés chequear a través, o podés ingresar a la radio, podés escuchar a la radio a través de www.periodistavirtual.com. Como también puedes darle me gusta a nuestros amigos, puedes darle me gusta a nuestras diferentes páginas en el Facebook, como nuestra página de Radio Bocina. Le puedes dar me gusta, puedes comentar lo que nosotros subimos en la diferente programación de la radio, y también puedes chequear igual el Facebook de Periodista Virtual y del Centro Cultural San Isidro. Noticias que vienen y noticias que van. ¿A usted le gusta? ¿Usted, Mirka, es una de las personas que les gusta hacerse el selfie? No. Selfie. Hasta creo que están haciendo una serie, ¿no? No sabo. Están haciendo una. ¿Usted tiene TV cable en su casa? No, soy pobre. ¿Cómo pobre? Yo soy pobre y tengo cable, pago. Pero yo 50 no. Pesos al mes. Yo no. Ya. Yo o, no. O no llega el cable. Ay, tampoco vivo en el monte. Porque, bueno, yo vivía un tiempo, viví por unos. ¿Por dónde era? No llegaba el cable. No llega, tenía que tener televisión digital, tenía que tener. ¿Y qué es eso? Por satélite, pues sin necesidad de cable. A través de una antenita así, chiringa, así como el wifi. Ahí te da la señal de los canales de todo el mundo. Ah. Pero eso era, no me acuerdo de verdad dónde era. No me acuerdo de verdad dónde era. Pero en Hong Kong le están dando mucho la importancia del selfie. Esto lo puedes, esta noticia la puedes chequear en www.periodistavirtual.com. Esta nota nos las manda nuestra querida amiga Lila Andrea Monasterio Esteves. Chequeándola, a ver, vamos a chequear qué dice la nota. Para los que están chequeando ahorita la página de Periodista Virtual, la foto que han subido está buenísima. Me mata la Mona Lisa haciéndose un selfie. Sí. ¿Usted se hace así esas clases de selfie? No. ¿No, no saca así sus labios así carnosos? ¿Tipo no. Angelina Jolie? No. ¿Cómo si se saca foto acá la selfie de la Radio Bocina? A ver. Yo no me saco foto. Si se saca harta foto de la Radio Bocina. Yo no soy usted. Mostremos a ver al pueblo que está en las redes sociales. ¿Qué va a mostrar? Vamos a mostrar las selfies que se sacaba Mirka para el programa. Bueno, no sé por qué está re lenta la computadora. A ver, en la semana. Acá hay algo interesante. Bueno, pues eso lo vamos a decir más adelante. Acá nos dieron like, ubigote, la fraternidad Burlones Junior. ¡Nieta! Una fraternidad nos dio like. Raúl Alonso Pérez Albrecht. A ver, ¿quién más nos dio? Evita Cuellar, Freddy Segovia, estos son los mismos que nos dieron. O sea, dos. Tuvimos dos likes esta semana. Dos likes. Fraternidad Burlones Junior y Raúl Alonso Pérez Alprech. Increíble. Saludillos a toda la gente que nos da me gusta. Y a todos los que nos escuchan. A ver, es que todavía no carga la página. ¿Quién gana? Vamos a ver. Ay, Dios, Dios. Lentium. Ah, ya se me estaba olvidando. El día de mañana está... Au. Está, está como se llama, doble A, pues acá en radio. Ay, iba a decir otra radio. Dios. Ay, Dios. Eso de trabajar, ay, Dios. Ay, Dios. Eso de trabajar en varias radios, che, te vuelve loco. Ya, mañana acá en el tímpano por Radio Bocina. Ahí está, mire usted, mire, vea su selfie. ¿De quién? ¿Quién tiene la cámara? ¿Dónde estoy yo? Estoy escondida ahí. Su selfie, otra selfie, mira. Yo estoy escondida ahí. Me encanta. Yo digo, vamos a sacar una selfie. ¡Ay, ya, qué chistoso! Sí, su escándalo, usted vea. ¡Qué chistoso! Ya, pero ¿quién no se ha sacado una selfie? Yo. Ay, ¿verdad? De algún modo u otro terminamos siendo parte de esta tendencia propia de las redes sociales con la inmediatez del clic. Esta tendencia se ha vuelto viral principalmente a partir de la aparición de Instagram. Ha causado más de una crítica por la banalidad que causa en sus consumidores, pues existen personas que inclusive han muerto en accidentes de tráfico por sacarse una selfie. La vida por una foto que le generará likes para... ¿Para qué? Mierda, esa Lila me mató. A ver, vamos a sacar un selfie a Lila. Figuras públicas han hecho notar la insignificancia de cualquier evento frente a tener más likes. Las tendencias de las redes sociales se han convertido en determinantes de la moda, sobre todo para la juventud, quienes tienen la capacidad de decidir si la siguen o no, o en todo caso, cuál moda seguir. Ojo que esto, lo del selfie, es una moda. Si se inventan algo mejor que las selfies, lo van a desbancar, viejo. Es también como he visto en un encuentro que fui, donde hay un video que se llama Foto para el Face. Foto para el Face. ¿Cómo? ¿De qué se trataba eso? Es igual con selfies. A ver, miremos a ver qué personas que les gusta periodista virtual se han sacado selfies acá. A ver. Acá Javier Osinaga. Acá tenemos una que es Stephanie Rosa. Mira, acá este Claringo selfie. Este no sé si será un selfie. De Will de Carlos Velasco, mira. Oye, ¿esto quién es? Oh, no. Mira, Lila Andrea se sacó un selfie. A este otro selfie, mira, de Edwin Alberto. Ah, este es el campeón de los selfies. Ego es Cristiana. Está una foto de descuidado. Ah, esta también es otra selfie de Jocelyn Vicente. O sea, es algo común, es algo de moda pasajero. Por ejemplo, en Hong Kong, China ha prohibido el uso de Instagram. ¿Usted sabe qué es el Instagram? No. El Instagram es una red social también donde solo puedes compartir fotos. Fotos. Solo fotos. O lógicamente que pones foto y le pones, y también video, y le pones abajito, ¿no? Yo en la piscina y así, ¿no? Esa cosita. Y podés compartirlo con amigos. O sea, el Instagram se lo puede compartir con el Facebook, por ejemplo. Copias el link. Sí, he visto. Milenka. ¿Ya? Una amiga de San Isidro. ¿Qué? Anda compartiendo igual. ¿Esto igual es un selfie o no es un selfie? Para acá están las manos cortadas. De Ninoska no. Riveros Rosel. Ya dice. En China, por ejemplo, en Hong Kong, China han prohibido el uso del Instagram bloqueándolo el sistema. Dice hoy. Y no porque había muchos selfies, sino porque se estaba utilizando esta herramienta para provocar movilizaciones pidiendo democracia en dicho país a la Mianchi. Aún así, los usuarios buscaron otras redes sociales para comunicarse y las movilizaciones continúan. Ah, está bigote. Esto, lo de las redes sociales, es muy importante y algo bien. Aunque a algunas personas no les guste esta palabra, pero la voy a decir. Yeah. A ver, ¿cuál? Está como me voy, digo lo que quiero. Yeah. Yeah. Lo de las redes sociales es que está revolucionando el modo de la información y comunicación que hay entre las personas. Y una de las cosas que se ha utilizado de buena manera es para la información y difusión de conflictos sociales que no cubren medios tradicionales. Lo mismo que nosotros hacemos con Periodista Virtual. Por ejemplo, claro ejemplo así, tac, así, al clavo, es lo que hacen los chicos de FOA Direction. De lo, el que vino no es Claudio de Brasil. Ah, el brasilero. Ajá, es el coordinador general de una organización de ninja. Y FOA Direction, que fuera de dirección, ha sido los chicos universitarios que han agarrado y han cubierto a través de las redes sociales, han difundido la información de cómo en pleno mundial habían confrontaciones de parte de gente que no estaba de acuerdo con que se haga, se inviertan millones y millones en esta copa, en esa copa mundial, mientras en las favelas se mueren de hambre. ¿Ok? Súper. Entonces, para esas cosas buenas se utiliza las redes sociales, dice. Entonces, en Hong Kong, China, por ese motivo, la gente ha decidido buscar otras redes sociales para seguir. Para seguir comunicándose con las movilizaciones, ok. Cuando un gobierno censura el uso de los medios de comunicación, solo puede ser por una cosa: pone en riesgo la estabilidad del mismo. Y cuando sucede esto, es porque normalmente hay muchos jóvenes haciendo uso de su derecho de libertad de expresión. En este caso, manifestando su disgusto por la manipulación de las futuras elecciones que tomará lugar en dicho lugar. Bigote. Entonces, ¿cuál es la importancia de una selfie en Hong Kong? Que ahora está legal, dice. Es ilegal, mejor dicho. Ahora es ilegal hacer selfies. Habrá que entender que así como las redes sociales nos pueden aportar una dosis de banalidad, también pueden aportar su dosis de acción social, lo que hablábamos en un momento. Y el camino que uno quiera tomar en las actividades de sus redes sociales dependerá únicamente de uno mismo. ¿Y vos? ¿Qué camino tomás? Bigote, me encantó cómo terminó la nota. ¿Con una interrogante? ¿Y vos? ¿Qué camino tomás para las redes sociales? Información. Información. ¿No se saca selfie, usted? No. ¿Banalidad? Nada. No. No. No poner hoy me desperté y se me cayó una pestaña. No. ¿Cómo he estado? No. Estoy triste. No. He llorado. No, tampoco. ¿Segura? Voy a revisar su estado ahorita del Telegram a ver qué ha puesto, a ver. Ah. Yo ni sé cómo poner estado en esta cosa. Ya le voy a enseñar. No. Hurgando. Mira, otra selfie, mira. Irfa, de Raquel, por ejemplo. Mira, otro selfie, mira. Otro selfie, por Dios. Qué mundo, ya, otro selfie, mira. El intelectual. Este es selfie igual, ¿no? ¿Cuál? Esta es la de Franklin Franchute. No. ¿Cómo que no? Sí. Es selfie, sí. Pues. Sí. A ver, otra selfie. Acá hay otro selfie. Increíble. Todo el mundo se saca selfie. Todo. Incluyendo hasta Javier. Yo lo hago por el tema del impacto social. Yeah. Vamos a revolucionar el mundo con las selfies. Digamos. No, es solamente por darle mal. Y si te das cuenta, no es porque tanto Lila como yo y otros se equivoquen, pero las selfies hacen que te dé más like. Por ejemplo, en nuestra página entramos, mira. Nuestra selfie, mira, 299 personas han visto nuestra selfie. En cambio, a ver, vamos a su ¿cómo se llama? A su tweet casting que usted hizo. 32 personas solamente. ¿Cuál es más importante? Parece que la selfie. El tweet casting que usted hizo, según usted. ¿El tweet casting o el selfie? Para mí el tweet casting. Pero la gente le gustó mejor el que ponemos la cara como bobos ahí. Y nos sacamos una selfie para la radio bocina antes de empezar el programa. ¿Ve? Es para eso, pues. Yeah. Pero también se necesita para cosas productivas y de movilización social y ciudadana. Bien. Son las 17 horas, es decir, 5 de la tarde con 30 minutos. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el barrio San Isidro, zona del Plan 3000, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, para el mundo entero. ¿Ah? Digo, en la semana 19 de esta campaña. Ébole ventrial. ¿Quién es Ébole ventrial? Alejandra Menacho. ¿Y quién es Alejandra Menacho? Una reaccionaria. Oye, tranquila. Es que ella es parte de la revista Reacción. Pero pues, también es parte, es una periodista virtual también. Ébole ventrial, parte del equipo de la revista Reacción, se suma a compartir con todos y todas un mensaje para ser un buen ciudadano. Es. O sea, el ser un buen ciudadano es una campaña que se viene haciendo. ¿De cuántos años ya se viene haciendo el ser un buen ciudadano? No sé. Creo que ya lleva como 2 años, ¿no? Supongo. Porque yo recién estoy escuchando del ser un buen ciudadano. ¡Dios! Recién este año. Ya. Entonces, ser un buen ciudadano es reeducarnos para nuestra transformación interna y externa. Ébole ventrial. Revista Reacción. Este es el ser un buen ciudadano. Es de esta semana. ¿Es por semana? No sé, de este mes, semana. En la semana 19. El que dice semana 19. Supongo que será por semana. Ok, entonces el ser un buen ciudadano es de esta semana, es de Ébole ventrial. Y su mensaje es reeducarnos para nuestra transformación interna y externa. ¿Usted cree que la educación, la reeducación? Porque cuando nos educamos, educación entre comillas, en el cole, en la familia, con los amigos, es una educación primaria. ¿Sí? Es una educación básica, humanística. Bravo, bravo. Pero hay que también... para usted, ¿qué sería la reeducación? Por ejemplo, ¿usted cree que lo que está haciendo hoy en Radio Bocina es un, forma parte de su reeducación? Supongo que sí. ¿Por qué supone que sí? Es que primero debo saber el concepto de reeducación. Ya, el re. A ver, vamos a buscar el prefijo re, vamos a googlear. Que no. Puede ser que le esté dando una mala información, pero estoy seguro que es esa. Pero mientras tanto, vamos a ver. Para saber qué es reeducación, yo tengo que saber el concepto, ¿sí o no? A ver, me equivoqué. Ay, ¿dónde estará entrando? ¿Dónde estará entrando? Y si ustedes saben qué es reeducación, entren a la página www.radiobocina.com y escríbanos para saber qué es reeducación. Escriban su pequeño concepto. Para ustedes, ¿qué es reeducación? ¿Qué es la...? ¿Qué es? A ver, está mal acá, ¿no? La re es la segunda nota musical. No, está mal. Es un prefijo la re. Supongo. Es un prefijo que si no más me equivoco, es... significa volver a atrás, será, supongo, volver a es de en tema de reeducación, volver a educarte. O sea, digamos, yo termino el colegio ya y entro a la universidad, ¿es una reeducación? No, es forma parte de tu educación, pues. Entonces, o sea, lo que hago fuera es una reeducación. Exactamente. No me grite, tranquila. Cálmese. Pero si no estoy gritando. Ya. Ya quisiera que me escuche gritar. Ay, no, ay, por Dios. Favor. Por favor, Dios. Hágase una selfie mejor. Y no, ahí, gracias. Y ahí terminamos como amigos. Vamos con algo de hippie hope, como diría un amigo. Algo de hippie hop, ¿sabe qué es el hippie hop? No. El hip hop. Vamos a escuchar al este grupo neoyorquino, si no me equivoco, pero es de Estados Unidos, norteamericano. Esto es Beastie Boys con un tema que para los que conocen a Beastie Boys, cuando se escucha Beastie Boys es algo de rap. Pero en sus comienzos y a medias de su carrera, hicieron algo de rock. Un grupo de rap hizo rock. Nuevo para mí. Pensado. No los había escuchado. Escúchelo, esto es Beastie Boys Sabotaje. www.radiobocina.com. Estás en línea. Hola, soy Alejandro Apodaca, vocalista de AA, y los espero este 9 de octubre en el Tímpamo. Vamos a tener una entrevista totalmente imperdible, así que están todos invitados. Escúchese, buenos días, compatriotas. Este es un noticiero. No somos populares, pero sí somos sinceros. ¿Buscabas una alternativa? ¡Escucha Radio Bocina! Seguimos avanzando con más de Bocineros al Aire a través de www.radiobocina.com. Es tu radio. Ya tenemos una nueva una nueva cuña promocional. Ya sabemos. Ya sabemos. Son las 17 horas, es decir, las 5 de la tarde con 40 minutos en todo el territorio nacional. Esto es Radio Bocina. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde Barrio San Isidro, zona del Plan 3000, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, para todo el mundo entero. Ahora vamos a chequear a ver quién nos está escuchando. Quizás nos están escuchando de otra parte del mundo y nosotros ni sabemos. A ver. Hasta que Javier busque. También los invitamos hoy aquí en el Centro Cultural San Isidro, el cine de octubre iberoamericano. A ver, explíqueme, a ver, ¿qué, de qué se trata eso? Acá dice, ah, Nati dice, hola, mi geeks. No está enterado, pues, entonces, por ahí. ¿Qué son esos cuadros ahí? Bravo. Excelente, cuando nos interrumpen es el mejor día de mi vida. Que aplaudir, bravo. Toda la gente que interrumpe. Yeah. ¿Qué tan Nati mal? Dice, hola amigo, dice. Salúdela, pues, a Nati. Amigo, dijo. Amic, dice. Pa' Kalimba. Amic X, no es mi amiga. Ah, ya, es su amiga. Amiga. Ah, ya, saluda a su amiga. Saluda a mi amiga que hace, hoy hace, es una amiga de la universidad, viejo. Y mira, con ella me acuerdo que hacíamos radio en la radio de la universidad, cuando hacía mis primeros pininos en hacer radio de otra clase, no radio del hola, ¿qué tal? Mandar tus saludos y pedir tu tema musical y mueve, hasta abajo. Nada que ver, ya. ¿No? Otra cosa ya. Me acuerdo que hicieron un casting en toda la universidad y eligieron, y esta compañera es compañera de qué carrera era, bioquímica y farmacia creo, y fue elegida. ¿En serio? Entre todos éramos comunicadores de la carrera de comunicación. Ella era la única de otra carrera. Pero cómo le metía, buenísimo, excelente. Súper. Mira, y recién me la encontré en el Facebook. Y le digo, mira, yo sigo en radio. Le digo, estoy en una radio por internet, le dije. ¿Internet? Por el internet, escúchame, le dije. Y mira, me está escuchando. Bravo. Un saludo para nuestra amiga Nati, que es amigos una, de la universidad. Una nueva bocinera en la familia de Radio Bocina. ¡Mierda! Ya sabes, Nati, dale like a nuestra página del Facebook, que es Radio Bocina. Bigote. Excelente. Excelente. Más información tenemos aquí en la radio. Ya dije, iban a entrar. Van a entrar, a ver que entre. No, no quiere entrar. ¿Querés entrar? ¿Vas a entrar o no vas a entrar? A ver, va a entrar. Sabía. ¿Sirve o no sirve el cable? No. No sirve, ya, vamos a sacar otro. ¿Qué me dice, Milka? Que vamos a poner una canción de Eminem. Vamos a poner una canción de Eminem, Bigotex. Oye, acá los chicos se están moviendo a full con el tema del cine iberoamericano. Ajá. Octubre. ¿Octubre o de octubre? De octubre. Octubre. Ah, ya, sí, yo lo leí mal entonces. Es de octubre. Ah, ok, perfecto. Así los chicos se están moviendo. ¿A qué hora va a ser? ¿A qué hora va a empezar? A las 6 de la tarde. 6 de la tarde en punto, después de Bocineros al Aire. Bien. Súper. Excelente. Transmisión en vivo por Milka Sánchez. Ya quisiera. Ya. Oye, mira, porque yo tengo acá a las 6 de la tarde y acá son las menos cuarto. ¿En dónde? En mi celular. A ver. Son las 6 en mi celular. Yo tengo la menos cuarto. Ya, así, corazón, llego temprano a todos los lados. Chico. Ay, sí. Sí. ¿Cómo no? Siempre llego temprano yo. Sí. Ya, bueno, ya para ir cerrando el programa, entonces vamos a ir con la última nota acá en Bocineros al Aire a cargo de Periodista Virtual. Estamos chequeando la página, puedes entrar a la página igual, a Periodista Virtual. Esta nota nos la envía Limber Leonel Cámara Flores, excelente, de San José de Chiquitos, bigote, hasta allá llegamos. Bueno, dice, con rumbo a las elecciones, todo este ambiente electoral. Electoral. Electoral. Se vienen las reelecciones y las nuevas candidaturas que se vienen para las próximas elecciones municipales y de gobernaciones también. Acá, por ejemplo, el alcalde José Sano decide ir a la reelección, dice. En ocasión de los 204 del Grito Libertario de Santa Cruz de la Sierra, el alcalde José Sano, el doctor Germaín Caballero Vargas, lanzó su postulación para un tercer periodo al frente del gobierno autónomo municipal de San José de Chiquitos. A pesar de haber recibido la propuesta de terciar con su candidatura para optar al cargo de gobernador del departamento, luego de un minucioso análisis y considerando la solicitud de vecinos de los barrios y comunidades, el apoyo familiar de amigos, el líder de la agrupación ciudadana Chiquitanos Independientes Nueva Opción optó por encarar las elecciones en su querido San José. A tiempo de hacer conocer su decisión, instó a todos los ciudadanos josesanos a unirse para defender la institucionalidad josesana, el territorio y la cultura que se encuentran amenazadas por el constante acarreo de gente desde distintos lugares del país hasta ese municipio. La noticia fue recibida con nutridos aplausos, petardos y vítores, contando además con la aprobación de principales líderes de la cuna de la cruceñidad, como ser Marvin Ferrante Latorre, jefe provincial del MNR, Flavio Ulises Pessoa Justiniano, presidente del Comité Cívico Pro Interés de San José de Chiquitos, Julio Socoré, presidente de la Central de Comunidades Indígenas Chiquitanas Turubó, Ricardo Peña, presidente de la Central Única de Trabajadores Campesinos Chiquitanos, además de reconocidos líderes de comunidades como Edilberto Wells de La Fortuna 1, de La Fortuna 1, Juan Pedraza de Quimone y Otto Chiqueno de la comunidad Ayorea. Ok. La noticia corrió rápidamente por pasillos, redes sociales, medios de comunicación y todas las formas de difusión tradicional y tecnológicas disponibles en San José, levantando comentarios a favor de la decisión del actual alcalde José Sano. El pueblo se volcó masivamente para apoyar, para mostrar su apoyo, dice. A ver, la carrera política por la elección del alcalde en San José ya está en marcha, dice. Germaín es el primero en anunciar su candidatura y se vislumbra una organización del partido de gobierno por el cual muchas personas quieren candidatear. Fuerzas políticas totalmente diferentes, la primera compuesta por líderes del propio pueblo, con seguidores de San José y sus comunidades, y la otra con un perfil diferente, con las características del gobierno nacional, al cual se sumaron algunos josesanos. Esa es la nota que nos envía desde San José de Chiquito nuestro querido amigo y periodista virtual, Limber Leonel Cámara Flores. Tranquila, ya estamos acabando ya. Está durmiendo, tranquila, ¿qué le pasa? No, estoy doblada. ¿No puede aguantar toda una tarde haciendo programa de radio? Aguanto. ¿Cómo que aguanto? Estamos terminando, culminando, concluyendo y cerrando esta jornada del día de hoy aquí. Oiga, me está interrumpiendo. ¿Qué le pasa? Estoy cantando, como tarareando. Como cuando Kalimba estaba hablando. Y esto es todo aquí, en el tímpano. Y usted está. ¿Qué es eso? Me voy a callar entonces. ¿Qué es eso, por Dios? Me voy a callar. Ya. Bien, me alegra, boludo. Bueno, estamos llegando al final de este programa. El día de mañana, a partir de las 4 de la tarde, los puedes escuchar en... Oiga, diga pues su frase. Di lo tuyo, Milka. Dilo. Dijo que no quería que hable. Digo, no, no que hable, sino que esté así. O al... Ya. Ya. Nos pueden encontrar mañana en www.radiobocina.com. También nos pueden escuchar a través de www.periodistavirtual.com. Soy un DJ. Loquísimo, ¿no? Ya. Bueno, no se olviden de darle me gusta y de seguirnos a través de nuestras páginas en el Facebook. Radio Bocina y Periodista Virtual. Centro San Isidro también es importante porque está toda la información del Centro Cultural San Isidro. Así es. Nos vamos, Mirka, despídase de toda... Hasta abajo. Despídase de toda la gente que nos está escuchando el día de hoy. ¿Qué pasó, oiga? ¿Qué? Tranquila. ¿Qué fue? Nada, perdón, nada. ¿Que está bien de salud usted? Sí. Le agarra sus chiripiorcas a usted. Y a ver, despídase de toda la gente, a ver. Ya pues, despídase, ¿qué es eso? Es que estoy pensando. ¿Cómo pues? Pensando, ay, Dios. Ya, pégueme. A ver, métale, a ver, despídase de la gente. Ya. Esto fue Bocineros al Aire. Gracias por escucharnos aquí en su celular, su tablet, su computadora por www.radiobocina.com. ¿Quién les habló? Milka Sánchez junto a Javier Ocinaga. Esto fue Bocineros al Aire. Nos vemos mañana, escuchamos algo de Eminem. Se cuidan, chau chau. www.radiobocina.com. Estás en línea. Bunch of hippies and wacky tobacco planters who swallow lit roaches and light up like jack-o'-lanterns. Outsiders, baby, and we suing the courts, cause we dope as fuck and only get it tuned to source. Yo, they never should've booted me out of reform school. Deformed fool, taking the shit in a warm pool. So they threw me out the Ramada Inn. I said it wasn't me, I got a twin. Oh my god, a Jew, not again. It all started when my mother took my bike away, cause I murdered my guinea pig and stuck him in the microwave. After that, it was straight to the 40-ouncers. Slapping teachers and jacking off in front of my counselors. Class clown freshman, dressed like Les Nessman. Fuck the next lesson, I passed the test guessing. And all the other kids said, Eminem is a dishead. He'll never last, only class he'll ever pass is phys ed. Maybe true, till I told this bitch in gym class that she was too fat to swim laps, she needed Slim Fast. Who, me? Yeah, bitch, you so big, you walked in the big panties and stepped on Jenny Craig. She picked me up to snap me like a skinny twig. Put me in a headlock, then I thought I'm a guinea pig. I felt the evilness and started transforming. It began storming, I heard a bunch of cheering fans swarming. Grabbed that bitch by her hair, drug her across the ground, and took her up to the highest diving board to toss her down. Sorry, coach, it's too late to tell me stop, but I dropped this bitch face down and watched her belly flop. As the world turns, these are the days. Sports cars, while little kids hide this tape from their parents like bad report cards. Outsiders and we suing the courts, cause we dope as fuck and only get it tuned to source. Yo, hypochondriac, hanging out at the laundromat, where all the raunchy, fat, white, trashy blondes be at. Dressed like a sailor standing by a pail of garbage. It's almost dark and I'm still trying to nail a trailer park, bitch. I met a slut and said, what up, it's nice to meet ya. I like to treat you to a fago and a slice of pizza. But I'm broke as fuck and I don't get paid till the first of next month. But if you care to join me, I was about to roll this next blunt. But I ain't got no weed, no fillies or no papers. Plus I'm a rapist and a repeated prison escapist. So give me all your money and don't try nothing funny, cause you know your stinking ass is too fat to try to outrun me. I went to grab my gun, that's when the rats put it on me. With an uppercut, hit me with a basket of laundry. I fell through the glass door, started causing a scene. Slid across the floor and flew right into a washing machine. jumped up with a broken back. Thank God I was smoking crack all day and doped up off coke and smack. All I wanted to do was rape the bitch and snatch her purse. Now I wanna kill her, but so I gotta catch her first. Ran through Rally's parking lot and took a shortcut. Saw the house he ran up in and shot her fucking porch up. Kicked the door down to murder this divorced slut. Looked around the room, that's when I seen her bedroom door shut. I know you're in there, bitch, I got my gun popped. You might as well come out now, she said. Come in, it's unlocked. I walked in and all I smelled was Liz Claiborne. And seen her spread across the bed naked watching gay porn. She said, come here big boy, let's get acquainted. I turned around to run, twisted my ankle and sprained it. She came at me at full speed, nothing could stop her. I shot her five times and every bullet bounced off her. I started to beg, no, please let go. But she swallowed my fucking leg hole like a negro. With one leg left, now I'm hopping around crippled. I grabbed my pocket knife and sliced off her right nipple. Just trying to buy me some time, then I remember this magic trick. Go, go, gadget dick. Whip that shit out, and ain't no doubt about it. It hit the ground, caused an earthquake and power outage. I shouted now, bitch, let's see who gets the best. Stuck that shit in crooked and fuck that